llegaron las lagrimitas. Cuánta agüita salada hay en tu corazoncito, cuando tú lloras de tristeza la derrama en tus ojitos. Cuánta desilusión oculta hay en tu mirada, paciencia niña bonita, solo estás decepcionada. Recoge tu pelo suelto, alegra tu mirada, mujer enamorada. Recoge tu pelo suelto, entiérrate en el ayer y el hoy. Piensa en el mañana, lagrimitas, lagrimitas, son penitas, son perlitas, lagrimitas, que marchitan la flor bonita de tu carita. Lagrimitas, lagrimitas, son penitas, son perlitas, lagrimitas, que marchitan la flor bonita de tu carita. Me gusta, me gusta. Sigue. sientan su calor. Cuando me besas yo siento que me quemas como el fuego y comienzo a perder la razón. Amigo Walter Torres, qué tiempos aquellos. Me gusta tu boquita, me gusta tu sonrisa, me gusta cuando bailas, me gusta cuando me amas. Tus manos me acarician, tus ojitos me miran, tu boca que me llama. Te espero con brazos abiertos.